In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomininico et doloso irume. Quia tu es Deus, frutto mea, quare meo repulisti et quare tristis incedo, dona afflicit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, hic a me deduxerum, et usserum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Confitebor divi inciter a Deus, Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Esperi in Deo, con adu confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sucit erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Frates, que becavini vis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, perducat Te, a vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo, Omnes Santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, producat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis, Omnipotens, misericors in Dominus. Amen. Deus tu, converso, vivifica nos, e ples tu aleta vitor in te. Ossende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutare in tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus in Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum, purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, et Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Statui et Ei Dominus, testamento pacis et principem fecit eum, tuti sit ille sacerdoti dignitas in aeternum. Alleluia, alleluia. Memento Domine David et omnis mansuetudinis ejus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei Dominus, testamento pacis et principem fecit eum, usit ille sacerdoti dignitas in aeternum. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias a Jesús, vi proter magna gloria en tuan. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, descun spiritu tuo, oremus. Auxilium tuum nobis Domine quos mus placatus impende et in detentione veate ovaldi confessores tuasque pontifices contra omnes diabole necessias dexeran super nos tue propitiationis extende. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit eterna et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pero sobrevinieron de Antioquía y de Iconio unos judíos, y habiendo persuadido a las turbas, apedrearon a Pablo y le arrastraron a las afueras de la ciudad, dándole ya por muerto. Mas habiéndole rodeado los discípulos, levantándose entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y habiendo evangelizado aquella ciudad y hecho numerosos discípulos, se tornaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confortando las almas de los discípulos, animándoles a perseverar en la fe, y que por muchas tribulaciones hemos entrado en el reino de Dios. Y habiéndoles puesto de su mano presbíteros en cada iglesia, hecha oración acompañada de ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y atravesando la Pisidia llegaron a Panfilia, y habiendo hablado en Perge la palabra, bajaron a Atalía, y de allí se embarcaron para Antioquía, desde donde habían sido entregados a la gracia de Dios para la obra que habían dado remate. Y habiendo llegado y congregado la iglesia, refirieron cuanto Dios había hecho con ellos, y que había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y demoraron no poco tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melquisedec, aleluya, y que es sacerdos con coronavit dominus, aleluya. Munda cormiona clavia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us sant evangelium tuum digno vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in labis meis ut dignes competenter annuncia evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, descun spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. La paz os dejo, la paz mía os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis que yo os dije, me voy y volveré a vosotros. Si me amaseis, os juzgaríais de que voy al Padre, pues el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando sucediere creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene el Príncipe del mundo, mas en mí no tiene nada.

Lavavo intre innocentes manus meas et circuntavo altretum Domine. Ut aveam vocem laudes et in arte universa meravilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, dextra erunt repleta es muneribus. Ego aut in innocentia mea in Christus sum, redime me et miserere mei. Pes meus es et in directo in ecclesias benedicante Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe Sancta Trinitas, ac oblationem, quanti vi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et attentionis in Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioane Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, noves satena salutem. Et ili pro nobis intestudere dignitur in celis, curam onir animus in terris, periunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meam vestrum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater Omnipotente. Succipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad ut ad in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sancti tu quesumus Domine nosu vice retificent, ut dun eorum merita recolimus patrocinia sensiamus. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno de justum es, bre digno de justum es, secune salutare, de quid in Domine, omni tempore, sed ac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, isi enim veris est agnus, qui astuit peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxit, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni milici celestis exercitus, in gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis cutiva offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antisese nostro, et omnibus ortodoxis, ad tu catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis condita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, per redemptione animarum suarum, per spe salutes et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosus semper Virginis Maria, genitrices Dei et Domini nostri Iesu Christi, setes Beatorum Apostolorum Martyrum Tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Tadei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi Crisogoni, Giovannis et Paoli, Cosme Damiani, Itonium Santorum Tuorum, Corum Meritis Pretivus et Conceras, ut in omnibus protectione estuem in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sepultutis nostre, sed escunde familiae tuae quosmus, Domine, o placato sacipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum, juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, un novis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pridequam pater retor, accepi panem, in santa sacca venerales manus suas, et laudis oculis in cielo at etiam patrin suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fregit, tidit cui discipulis suis dicens, accipite, e manducate suas connes, hoc est enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum est, accipiens et tum plecarum calicem in santas ac embrionales manus suas, identivi gratias agens, benedixit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes, hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoria facetis. Undes memores in Domine nos servitues et el ples tua santa, Iusti Christi, fili tui in Domini nostri, tam beate passionis, nec enot et inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, et tuis donis sacerdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calice in salutis perpetue. Supa che papixo axeleno vulto respicere tenieris, et accetta vere, sicuri accetta vere, tegnatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi altri sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus, juve che per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tui, ut quod co es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedicione celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum forumque tuarum, qui nos pececerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in Dio deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseration entorum esperantibus, parten aliquam, et sotte donare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Macenino Petro, Fleditate Perpetua, Agata Luce, Agnete Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, Intacuro Nos Consortio, Non Estimator Meriti, Set Venia Quesmus Larito D'Admite, Per Christum Dominum Nostrum, Perche Omnia Domine, Semper Bona Creas, Santificas, Vivificas, Benedicis,